en el fogón. Mate pa'l debate. ¡Ya! ¡Por fin podemos hablar de esto! Realmente, es que hay tanta emoción, primero tanta felicidad. Yo sí. Creo que es tremendo, tal vez por primera vez en Chile, que nos escuchamos. Mm-hmm. Escuchamos la voz de las personas, de los pueblos distintos, de las comunidades repartidas en este hermoso territorio. Y escuchamos una casi 80% de personas diciendo: damos fin a la constitución de la dictadura de este país. Y esto lo hemos logrado nosotras y nosotros en las calles. Hace un año estábamos afuera, fuimos, yo creo que muchas y muchos fuimos a las marchas en Dalcahue, en Castro, participamos en distintas actividades, estábamos mirando, aunque sea en Facebook, porque todos y todas, estoy segura de que vieron montones de fotos, videos, audios, programas, en la televisión, en la radio, en todas partes estábamos hablando todos de esto mismo, y el domingo estuvimos ahí votando, y fue... Arrasó. Y una que decía: ¿cuándo vamos a poder hacer que los jóvenes se interesen por esto? Y de pronto ahí estaban los que están viviendo este presente histórico, los que se saltaron ese torniquete en Santiago, pero y los que se levantaron en regiones, sí, al día siguiente. Y nosotras vimos a los estudiantes acá en Dalcahue movilizar y llevar, y de hecho acá en Castro el 18 de octubre pasado, que hacíamos la conmemoración de un año, eran las primeras 7 filas de la marcha puros jóvenes. Les jóvenes que conversaron con sus papás, que les hicieron ver muchas cosas, porque hubo muchas conversaciones hermosas, familiares, y de pronto se volvió a hablar de política en la mesa. ¿Se acuerdan esto de: sí, total, son todos iguales? No estoy ni ahí, ay, son todos corruptos. Sí, y de final, pronto, claro, ver a los jóvenes decir: esto puede cambiar mi vida, puede cambiar la historia de mi país. Esto sí es importante. Y ver a las personas mayores decir: esto a mí ya no me va a cambiar mucho la vida, pero lo estoy haciendo porque le va a cambiar la vida a mi hija, a mi hijo, a mis nietes. Ustedes escucharon a la señora que fue viral. Y era como: lo hago por ti, lo hago porque te amo. Otra cosa que... Mucha emoción. ¿Cómo se llenaron las calles de gente esa noche a celebrar? ¿Y cómo no hubo violencia? Y no hubo carabineros y no hubo violencia. Tremendo. Sí. Porque siempre nos dicen: es que estos violentistas aquí, es que estos violentistas acá, y no hay carabineros y no pasa nada. Entonces tú dices... Es esa confrontación la que se vuelve súper compleja. Pero cuando están los carabineros por un lado haciendo sus cosas, y cuando están les civiles haciendo sus cosas sin carabineros, no hay violencia. No, porque no se genera esa cuestión densa. Esa cuestión densa de: yo estoy aquí porque la ciudadanía dice: yo estoy aquí en la calle porque esta calle es mía, ¿no? Como ciudadana, esto es un espacio público y yo puedo estar aquí legítimamente. Y las fuerzas del orden dicen: no, porque por A, B, C motivo, ¿no? Ahora podría ser porque hay toque de queda, o porque no está... ¿cómo se dice? Autorizada la marcha, o por otras razones. Y esa tensión deriva siempre en una cuestión tensa, difícil, y que puede llevar a la violencia. Sí. Y cuando no estuvieron, porque vimos en la Plaza de la Dignidad las cientos y miles de personas. Yo no alcancé a leer las cifras, pero sí sé que había mucha gente bailando, festejando, riendo. Y fueron imágenes históricas, todas las vimos. Oye, y otro tema distinto. Sí. Pero se cayeron con la organización de los buses de acercamiento. Pésimo. Yo escuché ahí que Kikabí quedó ahí botado. No, pero qué mal. Eso fue como casi, es que o es tontera o es mala voluntad. Porque no se te puede ocurrir que la tercera edad, que es la que más necesita estos buses de Sí. acercamiento, van a tomar un bus De sectores de rurales, más sectores encima. rurales. No desde Calen, sino desde el cruce de Calen. O sea, para empezar, no soluciona nada para nadie que no viva en el cruce de Calen. Para Para empezar. empezar. Segundo, a las 7 de la mañana. O sea, iban a llegar a las 7 y cuarto. Y que iban a tener que quedarse ahí parados 45 minutos Porque no hasta que estaban recién abiertas. llegaran los vocales de mesa que estaban convocados a las 8. Y después tenía que esperar como 5 o 6 horas para el bus de regreso. Cuando a votar uno se demoraba 10 minutos. Bueno, eso te demuestra cómo la institucionalidad no está pensando en las necesidades de sus comunidades. Porque cuando uno dice nos estamos enfrentando a un plebiscito histórico, das todas las facilidades del Sí. mundo a que las personas puedan salir de sus casas, que estén muy bien con el tema de ¿cómo se dice? De la Seguridad seguridad y de las normas de de higiene por la higiene, y pandemia. después que puedan volver tranquilas a sus hogares. Y nos damos cuenta de que el municipio siempre está mirando para otro lado. Disculpen, Sí. pero la gran mayoría. No, no atinando, dando jugo. Sí, y eso está. Nos parece también una parte de una agresividad, ya que estábamos Sí. hablando en el otro punto de violencia. Bueno, eso es violencia sistémica. No permitirle a la ciudadanía ejercer su derecho. A voto, en paz y resguardada. Oye, otro tema, porque hay tanto. Sí. ¿Qué te parece esta cuestión que solo tres comunas de Chile hayan votado por el rechazo? Cuatro, cuatro. Cuatro. Bueno, pero ¿qué nos decían en los medios de comunicación? Que esto va a estar No, como. perdón, son cinco. ¿Son Son cinco? cinco. Ah, ya. Yo no sé por qué me quedé en Pero tres. son Ya. tres en Santiago. Pero digamos cinco de cuántas, pues, si son mil, Muchas, muchas. muchas. Bueno. Los medios de comunicación que nos decían que esto iba a estar peleado. Claro. Peleado. Analistas políticos diciendo que nadie iba a ir a votar. Claro. Después, la derecha, que está en el gobierno, si no es una cuestión, yo no estoy diciendo de mi opinión todavía aquí, aunque ustedes saben cuál es mi opinión. La derecha diciendo de que realmente no estaban dadas las condiciones, y etcétera, etcétera. Y de pronto vemos que solo cinco comunas del país votan rechazo y convención mixta. Es como fuerte porque te das cuenta, ¡ay! A nosotros nos están diciendo algo que no es verdad, Nos po. están diciendo que ellos son la mayoría Sí, y po. son cinco comunas en todo Chile. Entonces hagamos la cuenta. ¿Son mayoría? No. ¿Quiénes son mayoría y quiénes son minoría? Pero lo entretenido Ajá. es que en realidad somos todos minoría en algo. Sí, No hay eso es nadie que cierto. sea mayoría, parte de las mayorías. Entonces, más que pensar que ustedes son más, que nosotros somos menos, que nosotros somos más, que ellos son menos. Yo creo que hay que empezar a cachar que somos todos diferentes, Sí. que hay mucha diversidad en el país. Y es súper interesante lo que dice la Sabina a la luz de cuando se toman decisiones fundamentales en un país, porque cuando se toman decisiones fundamentales en un país como una constitución, aunque se dan de mayorías, sí se respeta la voz y el voto de todas estas diferencias. Y cuando vemos que solo son cinco comunas, las que votaron por el rechazo, también nos vemos cuántas personas verdaderamente escribieron la constitución que estuvo vigente durante tantos años y que claramente no es representativa del gran número de chilenos. Entonces, es súper bueno que hoy día nos presentemos frente a este nuevo proceso constituyente con esta energía de decir, Claro. ah, vamos, ya igualamos la balanza, pero ahora en esta balanza que es equilibrada, vamos a tomar decisiones que ojalá escuchen y recojan las voces de todas Esas estas. Sí, diversidades. O sea, totalmente. no vamos a hacer lo mismo que hicieron, que hizo esa minoría que decidió esa constitución No. y que se impuso a la mayoría de los chilenos y Y eso. chilenas, Eso. sino que vamos a todos juntos crear una constitución que reconozca, respete y proteja a todas esas minorías. Sí. Y por eso es lo interesante cuando pensamos el Estado como proveedor de derechos sociales. Acá no estamos atacando a nadie, no, a nadie le estamos diciendo, oh, tu empresa va a cerrar. No, simplemente decir, la base de la vida de todos los chilenos va a comenzar con derechos sociales que les permita estar bien, claro. Les permitan no endeudarse. Y si usted tiene mucha plata, puede ir al mismo supermercado, puede llevar a sus hijos al mismo colegio privado Green Chin Sur. Pero claro, si usted no lo tiene, va a ir a un colegio que es igualmente bueno. Sí, eso es lo que queremos. Claro, o sea, nadie está cuestionando aquí la libertad. No. Todos queremos seguir teniendo la libertad de elegir, pero queremos que sea una libertad real, que no solamente pueden acceder a la libertad las personas que tienen plata. Y eso es lo hermoso de este proceso, porque fuimos libres a votar y realmente se escuchó un apruebo tan potente. Gigante. Y aquí en Tenaún pudimos acompañar cada uno de esos votos, que sabemos que son vecinos de San Juan, de Calen, de Los Molinos, de Pelu, de Tocoigüe, y que vinieron a votar por este apruebo, vinieron a votar por esta convención constitucional que queremos llevar a independientes, queremos llevar a personas que nos representen. O sea que hay un ánimo democrático muy potente en este proceso. Sí, es muy potente, y yo creo que, bueno, queremos animar a las personas que no fueron a votar a que se vayan sumando a los procesos, porque no pasa nada si no fueron a votar. Todo bien, sí. Para el plebiscito de salida van a estar obligadas a votar, porque ese plebiscito sí es obligatorio. El plebiscito de ahora era voluntario. Pero de aquí, de este plebiscito al otro plebiscito, van a pasar muchísimas cosas. Y es muy importante que todos se sumen a esos procesos, porque son procesos participativos donde las ideas, las opiniones, los sentires de todos son fundamentales para que esta Constitución represente, respete y resguarde a todas, todos y todes les chilenes. Totalmente, y también subrayar que tal vez no tengan tantas ganas de ir a estos espacios a hablar, pero también la escucha atenta es súper importante, porque ahí uno aprende mucho. ¡Apague la tele! ¡Vaya a su asamblea territorial! Porque ahí sí que uno aprende. Además que aunque no hablen mucho, pero yo le apuesto que el día que hable va a decir algo muy, muy importante. Totalmente, cada uno es distinto. Pero realmente esto es el comienzo de un proceso complejísimo, queridísimas y queridísimos. Porque ahora, en este segundo bloque del Fogón, vamos a estar hablando de todos los amarres de esta clase política y de las dificultades. Pero ya lo comenzamos enérgico, y ya lo comenzamos con voluntad. Hay una voluntad de vida. Sí. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Que tiene un poco que ver con la... Tiene todo que ver con la soberanía. Esa forma de decir, nosotros como colectividades, como comunidades, como sociedad, queremos construir nuestro futuro juntes. Sí. Así que vamos a ir pensando, ir imaginando e ir conversando acá sobre algunas cosas que son algunas más densas, otras que son más livianas. La mayoría son como... son temas que atraviesan nuestra vida cotidiana al final. Totalmente. Y ojalá que seamos capaces nosotras de transmitirles esa idea. Sí. Y en ese sentido, lo que les vamos a adelantar sobre este proceso de programas y de conversaciones es que nos gustaría mucho que vayamos construyendo juntes cuáles son los irrenunciables de nuestra nueva Constitución. Entonces vamos a ir conversando sobre muchas cosas distintas y vamos a estar esperando a través de Facebook sus comentarios para que podamos hacer una lista de, yo creo que entre 5 y 10 cosas que esperamos que estén sí o sí en el texto de la que Constitución. Que no las vamos a transar, como aquí he escuchado a alguien decir, la papa no se transa. Bueno, estos 5 o 10, que no se trancen. Que no se trancen porque y eso hay que construirlo juntos. Hay que construirlo juntos y hay que estar acompañando todo el proceso constitucional de redacción de la nueva Constitución, porque cuando nos toque ese plebiscito obligatorio, tenemos que saber súper bien qué es lo que estamos votando. Así que a estudiar. Vamos a escuchar a la Clarita un poco de música y luego volvemos con más fogón. 26 de octubre del 2020. ¡Uy! Ya sabes que todo mi cuerpo recorre todas las emociones, todas las imágenes del día de ayer. Pues oiga, un hito tan importante. Y sabes que otra cosa es con guitarra. Todos nos preparábamos que ponle el lápiz, que la mascarilla, que dónde tienes que votar y todo eso. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Oiga, salir y encontrarse con la vecina, con el vecino, con la viejita, con el viejo, con las niñas, los niños, hasta los gatos y los perros, porque siempre acompañan los perros. Y todos con su lápiz, con su mascarilla, porque bien cuidados por la pandemia, pues. No se puede andar así nomás. Eso es parte del autocuidado. Y todos ahí, ¿ah? A la urna, pues, emocionados, pues, emocionados. Fíjese que usted, lo dijimos en la calle, a gritos y pues, queríamos nueva constitución. Logramos todo este proceso, ¿para qué? Para decirlo en la urna. En la urna así calladito, pues, silencioso ahí. En la cámara secreta, con tu lápiz, tu conciencia, ¡pum!, ponerlo. Así que lo dijimos en la calle. Lo dijimos en la urna, lo dijimos claro, queríamos una nueva constitución. Oye, es ahí después los festejos, ¿ah? Sin ni una gota de violencia por todo el país, oiga, de Arica a Magallanes, de la cordillera al mar, todas las horas, todos los rincones festejando. ¿Y por qué? Y díganme, ¿quién era el ausente? ¿El señor carabinero? Así que dígame usted, ¿no había violencia? ¿No había carabinero? ¿Saque usted sus propias conclusiones? Pues sí, pues hay que pensársela. ¿Sabe que a mí me tienen bien ahí como abrumada cuando empiezan a hablar de la violencia, la violencia, la violencia? Sí, llénese la boca y lávesela con sapoleo. Así que nada, pues siempre hay que acordarse que la violencia más grande, oiga, es la violencia económica, es la violencia que segrega esa forma de ver, de presionar de la sociedad sobre las personas, discriminando, cercenando, oiga, impidiendo que la persona tenga salud, tenga dignidad, tenga estudio, tenga. Esa es la máxima violencia. Así que ya vamos sacando nuestras propias conclusiones porque hay que mover el cerebelo. Y dígame, así que nada, pues yo dije ya, todo chiquillo, todo. Ahora empieza el proceso constituyente. No, pues nada, ve que se me va a ir a descansar. De hecho, ya tempranito empezamos a mover la cosa de nuevo. Y ahora lo que empieza es lo más importante, pues, todo lo que es la organización. Hay que seguir fortaleciendo el cabildito, la asamblea, la organización. Y si a usted no le gusta la asamblea o el cabildo, por A, por B o por C motivos, da lo mismo, oiga, no importa. Si cada uno tiene que buscar la forma de organizarse, de ligarse con el otro. Mire, si esta cuestión es como un gran tejido, y es lo mismo cuando uno se le va el punto, ¿qué es lo que va a hacer uno? ¿No va a dejar que el punto quede ahí guacho, suelto? ¿Por qué? ¿Porque se le puede desarmar todo el tejido completo por un solo punto? No, pues usted, ¿qué es lo que hace? Engancha el punto con el crochet, con el palillo, agarra la aguja, cualquier cosita para ir agarrando los puntitos que les quedan sueltos. Esto es lo mismo, poiga. Y vamos tejiendo con distintos colorcitos, con distintas texturas, distintas formas. Lo importante es el gran tejido por el cual, oiga, por todas sus hebras, van pasando los pensamientos, los sentimientos, las ideas de cómo queremos construir la patria para que todas y todos tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos. Entonces, y usted no me vaya a creer, oiga, que uno va a quedarse ahí en la casa sentado esperando que le golpeen la puerta y le digan, vecina, vecino, usted es un punto guayo, aquí lo venimos a endilgar. No, po. No, po. Uno tiene que buscar la manera de ligarse al tejido. Y yo digo, bueno, ya, y si no quiero ser tejido, no quiero ser punto, no quiero ser nada, quiero ser ovillo, me quedo villada, ovillado, pero junto con mi otra lanita villada, no como un punto guayo, sino que como un ovillo. Pero lo más importante aquí es esta unión que tenemos que ir logrando. Así que nada, nada, nada, chiquilla y chiquillo, con toda la energía maravillosa de haberlos visto ayer, de haber recuperado la humanidad, de vernos en la calle de nuevamente, construyendo el destino y teniéndolo en nuestras manos con toda esa fuerza. Miremos para adelante, así que a constituirse, cabre, a constituirse en el gran tejido social. Regálamelos a mí. Me gustan tus ojos verdes, regálamelos a mí. A ver si por medio de ellos me quieren como yo a ti. A ver si por medio de ellos me quieren como yo a ti. No te enamores, ojos azules, de un regimiento de ingratitudes. No te enamores, ojitos pardos, de un regimiento sin retaguardo. Mar. Ojos azules del cielo, ojos verdes de la mar. No me vuelvas a querer, porque te quiero olvidar. No me vuelvas a querer, porque te quiero olvidar. No te enamores, ojos azules de un regimiento de ingratitudes. No te enamores, ojitos pardos, de un regimiento sin retaguardo. De aquella peña, que es aquello que relumbra debajo de aquella peña, son los ojos de mi negro que me están haciendo señas, son los ojos de mi negro que me están haciendo señas. No te enamores, ojos azules, de un regimiento de ingratitudes. No te enamores, ojitos pardos, de un regimiento sin retaguardo. Azules del cielo, ojos verdes de la mar, ojos azules del cielo, ojos verdes de la mar. No me vuelvas a querer porque te quiero olvidar. No me vuelvas a querer porque te quiero olvidar. Siempre te he amado y sí.